Un saludo a todos los habitantes de la zona de Amecameca y su región. En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, mencionarles que la lucha del sindicato continúa hasta que se restablezca el Estado de Derecho en nuestro país. No podemos permitir que en el marco del centenario y bicentenario se estén pisoteando los derechos individuales y colectivos de la clase trabajadora. Hoy estamos ante este escenario que nos ha metido el gobierno y que su abuso de poder, e invitarlos a que se sumen el 1 de julio, la movilización del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, pero además que profundicen la campaña de no pago de energía eléctrica. No puedes pagar energía eléctrica cuando está atrás el tema de entregar una industria que es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país a manos de los españoles. La industria eléctrica es de los mexicanos, así lo estableció el Estado mexicano en la nacionalización de 1960 y así debe de permanecer. Nos corresponde a todos defenderlo. Estos han buscado por todos los medios exterminar al sindicato, a un grupo de trabajadores con una ideología muy clara sobre el Estado de Derecho y las garantías individuales del país. Entonces ahora, primero fue con la intromisión del gobierno al proceso electoral interno. Después fue con la represión a miles de trabajadores el 16 de marzo. Y ahora asesinando a compañeros nuestros. Eso no podemos permitir. Han asesinado más de 24 mil en todo el país con su guerra fallida en contra del narcotráfico. Nadie puede quitarte la vida, que es lo más preciado que tienes. Pues en México ni se respetan los derechos humanos ni tampoco se respetan los derechos laborales. Y eso es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecer el Estado de Derecho. No puede quedar impune estos asesinatos arteros y criminales en contra de nosotros. Decirles a todos que es muy importante la solidaridad a esta lucha de resistencia que vamos a cumplir 9 meses. Y es necesario, por bien de la nación, de que podamos avanzar en la unidad nacional del pueblo, de los que somos de abajo. En esta, pues, prácticamente es una complicidad de la gente de dinero con los que están en las instituciones públicas para entregar lo poco que queda de nuestro país, un país que lo han hecho pedazos en su economía, y hoy hasta lo que consumimos como alimentos viene del extranjero, cuando nuestro país es productor de maíz. Entonces hay un Estado fallido, una política del shock y una teoría que se llama contraconocimiento que están implementando en México para despojarnos hasta de nuestra identidad como mexicanos. Para La Voladora Radio, don Nacho, desde aquí, desde el campamento de huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas.